hemos llegado a la última semana del año. Este es el último programa hasta la semana que viene, que volveremos con el primero del año que viene. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track, programa número 56, desde Quan Radio para el resto del mundo. Como programa especial, o un poquito especial, vamos a darle un poco la vuelta. Siempre sabéis que empezamos con bandas, primero una tanda de tres bandas de aquí de España, nos vamos fuera del país, volvemos a España, volvemos a salirnos, pues no. Hoy vamos a hacer al revés. Hoy vamos a empezar por Letonia, Suecia y Gran Bretaña. Sí, Letonia, yo creo que es la primera vez que ponemos una banda de Letonia, pero espero que nos lleguen muchas más, porque esta os va a gustar. Vamos a escuchar a Everlast con el tema Alone. Suecia, Jagger con el tema Bladesang. Y terminamos esta primera tanda en Gran Bretaña con Inglorious, el tema Messiah. Después ya hablamos. Vámonos. Everlast, Jagger, Inglorious. We'll be right back. sick, our bodies are tired. Sabía que empezando esta ruta por estos tres temas, las tres grandes bandas, os iba a gustar. Vamos a saludar primero a todos nuestros seguidores, por supuesto, de Quan Radio de Argentina, donde estamos todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de allí. A Saltomata Radio Rock, cómo no, nuestros chicos de Saltomata, nuestros pequeños ternascos aquí en España, los viernes a las 5 de la tarde, y recordar que los martes se reemite a las 9 de la noche. Radio Toyancingo, Universidad de México, un saludo muy grande desde aquí. Hoy os hemos traído una banda de ahí de México para que la escuchéis. Bueno, pues ya está, saludados todos, ya los hemos saludado. Arrancamos el camión aquí en España porque nos vamos a Córdoba, Asturias y Valencia. Córdoba, nuestros queridos PR3, antes Presagio, que han cambiado dando una pequeña vuelta al nombre, pero nos han presentado un tema nuevo, Ególatra, que ya la semana pasada en Nurmetal and the Track que nos presentaba Santi y Pequeño Ternasco. Pues esta vez vamos a escucharla aquí, en Little Track, Ególatra, para vosotros. Asturias, Automatic Kafka y el tema Aliens. Y terminamos en Valencia con los Funkiwis. ¿No, Drain? Sí, supongo. Bueno, no sé. Eso, que nos vamos a Córdoba, Asturias y Valencia con PR3, Automatic Kafka y Funkiwis. Little Track, todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Crees ser una deidad, teniendo un juicio incuestionable. Solo es tuya la verdad y es un patrón irreprochable. Siempre sueles ser mortal al opinar, pues tu palabra es un código veraz que no se puede exigente y cruel, autócrata y mordaz. No has encontrado en ti mismo un poco de paz. Libérate de una vez de tu soberbia voraz y verás que serás mucho más feliz. Whoa! se pone a llover. Con todo lo que tenía que hacer, mejor lo dejo pa' mañana. Tiro el vacío este día por la ventana. En un rato me pongo con el DPG, pero no puedo, no tengo internet. Menuda mierda de semana, te arruinaría el día si yo te contara. Tengo la fregada acumulada, busco una película y no me apetece nada este programa. Ayer volví de madrugada y llevo una resaca que ni abro la ventana. Oh mamá, please no drama. Oh mamá, please no drama, no. Oh mamá, please no drama. Oh mamá. Pase lo que pase, siempre pago el pato. Si no me haces caso me mato. Lloraré, me ha dejado en visto. Paso ya del Insta, una patadera importante. Complicado y el mundo así, oh, oh, todo me pasa a mí. Y por si fuera poco, esta noche no hay party. Soy de los que ven el vaso medio vacío. Soy menos adulto que crío. De pocos me fío, con pocos sonrío. Soy de los que a veces no hace nada cuando tiene frío. Pero a veces, solo a veces, sigo el cauce como el río los peces. El que cree que nada falla pero solo una ilusión. El que cree que lo hace mal y tiene que pedir perdón. Pero a veces, solo a veces, hago un drama por gilipolleces. Si como yo crees que nunca tienes lo que te mereces. Oh mamá, please no drama. Oh mamá, please no drama. Oh mamá, please no drama, no. Oh mamá. Fabricada en Taiwán, no les queda agua en el coco, pero da igual. Dos horas de ducha me sientan genial. La otra derecha gana votos, pero da igual. Yo lucho con fondos en mi red social. Animales quedan pocos, pero da igual. Seguiré llevando un estilo de vida criminal. Oh mamá, please no drama. Oh mamá, please no drama, no. Vamos a ponerle los remos al camión porque cruzamos el charco. Nos vamos a Argentina, Brasil y México. No sin antes recordaros los podcasts, donde, cuando no podáis escuchar el programa en directo en donde os hemos comentado antes, sabéis que entrando en Asaltomata Radio Rock buscáis Little Track y ahí tenéis, aparte del último programa, tenéis todos los programas anteriores para que podáis escucharlos cuando queráis y donde os dé la realísima gana, que para eso soy los jefes. Nos vamos a Argentina con La Octava Condena, el tema Traición, una banda de metal clásico que está muy bien. Brasil, Atemón o Atemón, con el tema The Glass in the Rush. Y en México, Dirty Woman, con el tema Don't Shoot. Vámonos, vámonos, que ya estamos a mitad de programa. Y ya para terminar, volvemos a poner los remos al camión porque volvemos aquí a España otra vez con tres bandas muy interesantes. ¿Qué ahora os cuento? Primero me despido de todos vosotros. La semana que viene volvemos, por supuesto, con el primer programa del año 2022. Que paséis una feliz noche de cambio de año, que disfrutéis lo que quedan de las fiestas, portaros un poquito bien, no demasiado. Estos días se permite un poquito de desmadre, no mucho, que os controlo. Y el año que viene nos vemos otra vez aquí. Os dejo con Alicante, sí, la banda Michelutti, más que una banda en sí, es un proyecto de un argentino afincado aquí en Alicante. El tema que vamos a escuchar es Pasan las horas. Nos vamos a Madrid con Runa llena y el tema Mi universo y terminamos como tenemos que terminar, con un poco de trash, del que nos gusta. De Burgos, una gran banda de Burgos, Grave Noise, con el tema The Ghost Plates. Con esto nada más, hasta la semana que viene, hasta el año que viene, hasta cuando queráis. Pero no estás y el mundo no me asombra y se borra la memoria del disco duro emocional. Pero no estás y me porto como un idiota. Me enredo entre las sombras, no me puedo liberar. Pero no estás. Me acuerdo de morfar, pero si estás, sobrevivo a los infiernos, a los demonios que están dentro y se intentan liberar. No es que yo quiera que te esté pasando lo mismo. Que intentes hacer lo que no querés, no querés, pero cuando no estás, pero cuando no estás, pero cuando no estás, cuando no como un idiota y me acuerdo de morfar. No es que yo quiera que te esté pasando lo mismo, ni es necesario que intentes hacer lo que no querés, no querés.